Hola, Carlos. Daniel Moyo con Natalia López y Eduardo Guat, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Daniel, tanto tiempo? Un placer. Es cierto, la gente tiene que saber, un segundito, con Carlos Heller nos hablábamos siempre por otro tema que nos apasiona a los dos, ¿no es así, Carlos? Así es. Por teníamos en algún tiempo, por eso una relación muy intensa. Exacto. Esto hay que decirlo, yo lo molestaba cada 30 segundos a Heller, que era junto con Antonio Alegre las personas más que más sabían de Boca en ese momento, y era un Boca que estaba a punto de desaparecer y la llegada de Alegre Heller lo hicieron resurgir hasta llegar a los niveles que llegó, y todos los días había que llamarlo a Heller, que otra vez me decía, ¿te acordás? Otra vez sopa. Pero era la manera de contarle al hincha de Boca lo que tenía que saber, ¿no? Sí, claro. Bueno, a uno de los recuerdos se le van filtrando, pero me quedan los lindos. Bueno, me alegro que haya sido así, ¿no? Que haya sido así. Carlos, 12.000 contribuyentes son los ricos nomás en este país. Yo pensé que eran mucho más. A ver, la información que nosotros tenemos es la información que proporcionó la AFIP, uh-huh. Y que está en base a las declaraciones juradas de las personas. Uh-huh. Es muy probable que todos sabemos que hay gente que tiene mucha plata no declarada, entonces por ahí tu sensación no se compadece con las declaraciones en la AFIP. Uh-huh. A la fecha que se tomó como referencia una información oficial que la AFIP envió al Congreso a pedido de los congresistas para tratar el tema, las personas alcanzadas, es decir, aquellas que tenían un patrimonio declarado superior a los 200 millones de pesos, eran los sujetos alcanzados por el aporte. Vos tenés en cuenta muchas cosas, Daniel. Por ejemplo, que si vos tenés una casa, la casa está tomada por el valor fiscal y no por el valor de mercado. Sí, claro. Para decir un ejemplo. Claro, eso siempre pasa, sí. Y así pasa con el... Si alguien es dueño de un campo, el campo está al valor fiscal, que no tiene nada que ver con el valor de mercado, que seguramente vale distinto según en qué lugar esté ubicado, porque en realidad el precio del campo surge de la rentabilidad que genera en función de lo que produce. Si el campo produce trigo, soja o maíz, vale mucho más que si es un campo donde se crían vacas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la tabla sobre la que nosotros trabajamos tiene que ver con las declaraciones juradas que los propios contribuyentes hacen ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Puede ser que cuando se presente la nueva declaración jurada específica que esta ley demanda, eso tenga alteraciones, gente que estaba en los 12.000 dejó de estar y otro que no estaba ya entrado. Tené en cuenta una cosa que nos es imposible ponderar. Las declaraciones de bienes se componen de bienes en el país y bienes en el exterior. Los bienes en el exterior están todos en moneda extranjera. Por lo tanto, cuando los convertís a pesos hoy, valen mucho más que lo que valían hace 6 meses, 8 meses o 10 meses. Uh-huh. Es decir, que ahí puede haber algún pequeño cambio de la composición, pero a nuestro juicio va a seguir siendo una cifra pequeñísima de alrededor de 12.000 contribuyentes los que van a estar alcanzados por el aporte. Y yo digo a esa altura, para que se entienda, y lo digo enfáticamente, 12.000 contribuyentes son el 0,02% de los argentinos y argentinas que viven en este país. Pero para que se entienda mejor, digo, si eso es así, estamos diciendo que al 99,98% de los argentinos y las argentinas que viven en este país no les alcanza el tributo, pero sí van a estar en la lista de los posibles beneficiarios. Sí. Te invito a que escuchemos juntos a Iván Sasoski, que ayer en Radio Mitre, es un abogado tributarista, y que ayer en Radio Mitre hacía esta consideración. Escúchalo, por favor. La reglamentación del impuesto a la riqueza viene a confirmar un poco lo que veníamos sosteniendo, que es un impuesto que termina castigando a la inversión privada argentina por sobre la extranjera y generando muchísimos temas administrativos que van a complicar su recaudación y a su vez aumentan los costos de la determinación del impuesto. ¿Es así, Carlos? No, bueno, esos son argumentos defensivos que han existido durante todo el tiempo. Pues es que no conozco ningún país del mundo donde los ricos voluntariamente digan que quieren pagar. Uh-huh. Así que no es una sorpresa. Y todo esto se vino diciendo durante todo el debate. Mirá, hay un estudio que estos días presentó la organización Oxfam. Oxfam todos los años, cuando se realiza el Foro de Davos, presenta un informe, y este año el informe que presenta se llama La Pandemia de la Desigualdad. Esto lo reciben los grandes empresarios, la gente más rica del mundo que se reúne ahí en ese foro. Incluso el jueves el presidente argentino habló de manera virtual, pero participó en el foro. En el informe de Oxfam dice cosas, por ejemplo, como esta. Las 10 personas más ricas del mundo, lo que incrementaron su riqueza, no la riqueza que tienen, lo que incrementaron su riqueza desde que se inició la pandemia hasta fin de año, es equivalente a lo que hubiera hecho falta para que no hubiera aumentado la pobreza en el mundo durante el mismo periodo. Y al mismo tiempo permitiría financiar gratis la vacuna para toda la humanidad. Lo que ganaron desde que empezó la pandemia a fin de año, 10 personas. De eso está lleno de ejemplos. Y después dicen algunas cosas muy interesantes. Está demostrado, dicen, que la acumulación jamás es expansiva desde el punto de vista de la creación de trabajo, del aumento de la actividad productiva, etcétera, como generalmente se dice, ya que lo que mayoritariamente sucede es que estas personas ricas lo que suelen hacer es comprar empresas de otro, así que reemplazan a alguien que por ahí le va mal, a poco valor se quedan con esas empresas, pero eso no genera ni más trabajo, ni más inversión, ni nada que se le parezca. Tiende a ser inversión sustitutiva. Tampoco consumen más, Daniel. Yo te hago este ejemplo. Mirá, si vos tenés, qué sé yo, vamos a decir, 10 mil millones de dólares, ¿cuántos autos podés tener? ¿Cuánto podés comer más que lo que come cualquier persona? Entonces, el consumo, la demanda, la actividad económica, viene de la distribución, viene de que haya mucha gente que tenga algo y no de unos pocos que se queden con todo. Así que no se puede seriamente decir que cuando 12.000 personas van a tener que hacer un pequeño aporte sobre de su riqueza, porque esa es la otra cosa. Si te dicen, mira, vas a poner el 3% de lo que tenés, quiere decir que te va a quedar el 97%. Ahora te digo, si vos tenés 1.000 millones de pesos de patrimonio y aportás un 3%, ¿vos crees que algo te va a cambiar en tu condición de vida? ¿Que alguna cosa se te va a modificar por ese 3% menos que vas a tener de riqueza? Porque ese es el análisis serio. Todo lo otro son argumentos porque no quieren pagar. ¿Vos crees que hay gente que decididamente no quiere pagar y que va a hacer lo posible para no pagar? Sí, claro. Seguro. Pero no conozco, primero, ninguna cosa que intente transformar algo que no pase por la judicialización. Porque la judicialización es un derecho individual. Y yo cómo no voy a creer que entre esos 12.000 habrá una cantidad que está dispuesta a llevar el tema a la justicia. Pero bueno, la justicia yo espero que entienda todas estas razones y falle como corresponde. Me cuesta creer que en el hipotético caso de que se judicialice, hay que decir que la judicialización es un acto individual, cada uno tendrá que hacer su juicio, además, y que la justicia falla de manera individual. Y me cuesta, Daniel, creer que una cosa que cuando se ha hecho encuestas de opinión pública, siempre más del 70% de los encuestado ha dicho que estaba de acuerdo, más del 70% ha dicho que estaba de acuerdo, es decir, que está por encima de las banderías partidarias, tiene que ver con una visión más amplia de lo que es la sociedad, el mundo, la vida. Me cuesta creer que finalmente la justicia termine fallando a favor de los intereses de un reducidísimo grupo de personas en contra de los intereses del 99,98% de la población de este país. ¿Tenés al, a ver, si querés darlo, si no, no, no, no es obligación. Se me va la voz. Digo, ¿tenés nombres de algunos que te dijeron, che, Carlos, yo voy a pagar, che, Carlos, dejate de joder, ¿para qué hicieron eso? Yo no sí, voy a claro, pagar. Claro, ¿cómo no voy a tener? Pero no te los voy a contar. ¿Y algunos que te dijeron, no voy a pagar? No. Tengo conocidos, algunos que podría decir son amigos, que desde luego bufan por el tema, me hacen bromas, dicen que yo los voy a hacer que dejen de ser ricos y los voy a convertir en pobres y cosas por el estilo. Pero como yo les conozco el patrimonio, me río. Te voy a hacer enojar como cuando te preguntan... No me logran emocionar con esas... A ver si te puedo hacer enojar como cuando te engranabas... Se me va tu voz, Daniel. A ver ahora. Ahora te escucho bien, ahí está bien. A ver si te puedo hacer enojar cuando te preguntaba de por qué Menotti y esas cosas y vos te enojabas. ¿Lázaro Báez va a pagar esto? No tengo idea, no sé cuál es el patrimonio de Lázaro Báez. Bueno, pero tiene más de... Te quiero decir una cosa, vos me conocés. Sí. Jamás pedí listas con nombres de los contribuyentes probables. Uh-huh. He trabajado todo el tiempo con tablas de parcelas de contribuyentes. Es decir, entre 200 millones y 300 millones hay tanto, entre 300 millones y 500 hay tanto. Te quiero decir otra cosa. Ya no me acuerdo el número, pero de los 12.000, 600 y pico, de los 12.000 posibles alcanzados, 600 aportarían más del 50% del total de lo que se piensa recaudar. Uh-huh. Que son los 600 inmensamente ricos, más ricos de la Argentina, por lo menos con riqueza declarada en la Argentina. Uh-huh. Vos podés imaginarte, igual que yo, nombres que deben estar entre esos 600. Pero yo me he cuidado mucho de no tener acceso, de no pedir y de no conocer nombres propios de personas alcanzadas. Conozco gente que me ha dicho, che, así que voy a tener que pagar. Bueno, a eso no me puedo negar a conocer. Pero desde nuestro trabajo, el trabajo estuvo centrado en tablas, con tramos, con segmentos, con cantidades y jamás con nombres propios. Bien, estamos charlando con Carlos Heller, una voz que usted identifica muy fácil aquí en Radio Mitre. Carlos, el tema inflación, te cambio de tema, pero te mantengo en los números. Sí, cómo no. El tema inflación es un tema que nos preocupa mucho. Se conoció que la carne se disparó un 9,3 en este mes, la fruta un 8%. ¿Se va a poder controlar la inflación en la Argentina en algún momento? ¿Vamos a poder llegar a un dígito o será una batalla perdida por mucho tiempo esta? A ver. Primero, el objetivo planteado, declarado, incluido en el presupuesto que hemos aprobado, es decir, diría es ley, es que el objetivo de la Argentina es un proceso de reducción gradual, porque la inflación, si la querés frenar de golpe, te puede pasar como si vas a 200 kilómetros y clavas los frenos, podés salir por el parabrisas. Uh-huh. El plan que el gobierno tiene es reducir en 5 puntos anuales la inflación. Esto quiere decir que el objetivo de este año es trabajar para lograr que la inflación esté en el orden del 29-30%, según consta en nuestro presupuesto y según ha reiterado estos días el ministro de Economía. Para eso el gobierno necesita de instrumentos. Uno de los instrumentos es lo que ha anunciado la semana pasada, que se va a poner en marcha un proceso de debate para llegar a un acuerdo de precios y salarios que gire, lo dijo textualmente el ministro, con la base de trabajar con un objetivo del 29% y que los salarios le ganen en algún par de puntos a la inflación. Esa es la meta y ese es el acuerdo que se va a tratar de lograr. Yo digo, para que sea claro lo que pienso, que esto no se trata de acuerdos de caballeros, porque los acuerdos de caballeros en estas cosas no funcionan, sino de cuestiones que deben acordarse y deben plasmarse luego en leyes, decretos, resoluciones que establezcan obligaciones y penalidades si no se cumple, porque de otra manera eso sería imposible. Son procesos arduos que requieren además de mucha fiscalización, que requieren que se combata la salivada, porque después lo que era un kilo ahora son 950 gramos, entonces no te aumenté el precio pero te bajé la cantidad, o te puse otra marca y que no es la que estaba incluida y entonces con esa marca te aumento. Todos sabemos, tenemos una larguísima experiencia, pero digamos que el tema es que se termine con las avivadas y que consensuemos una política posible y que nos comprometamos a cumplirla y que el Estado asuma la responsabilidad de controlar y exigir que se cumpla. Y porque además es imprescindible, porque si no, no hay manera de salir adelante. La Argentina necesita desindexar la economía, necesita desdolarizar la economía, necesita que el poder adquisitivo de la inmensa mayoría, incluidos los trabajadores pasivos, mejore, lentamente, gradualmente, cuidadosamente, pero mejore. Necesita que aumente el trabajo registrado, porque tenemos una enorme cantidad de trabajo no registrado. Es decir, son muchos frentes los que están abiertos, Daniel, sobre los que hay que trabajar al mismo tiempo, para que tengamos un país más vivible, más confortable para todos, menos conflictivo, que necesariamente pasa por el camino del combate a la desigualdad. Sin el combate a la desigualdad, creo que es imposible imaginar ese país. Ahora, cuando vos decís desdolarizar... Hola, se me va otra vez la voz. A ver ahora, desdolarizar la economía. Hola. ¿Me escuchás, Carlos? Se me fue la voz, no te escucho nada. A ver, yo no me muevo. A ver, ahí, yo estoy en Hola. Un... A ver, Carlos, ¿me estás escuchando? Te sé que estás, siento, a ver, Carlos, pero tan lejos que no te entiendo. A ver, quizás el celular, que no te... Ahí sí, a ver. Cuando hablas de desdolarizar... No, yo estoy en un celular, estoy en un teléfono fijo. Ah, perdón. Tengo especialmente dedicado para atender a vos, a tus colegas, a los periodistas que me llaman. Bien, desdolarizar la economía. El argentino no deja de pensar en dólar, va a comprar una casa, bueno, el auto ahora no tanto. ¿Cómo haces para desdolarizar la economía cuando acá se piensa todo en dólar? Trabajando, las cosas se logran con tiempo y con persistencia. Uh-huh. La Argentina no emite dólares, emite pesos, y por lo tanto cuando los argentinos pensamos en dólares estamos planteando un problema que complica el funcionamiento de la economía. Pero no se puede sacar un decreto que prohíba pensar en dólares. Tiene que haber una larga permanencia de políticas donde los precios de pesos se mantengan, donde no haya devaluaciones bruscas, donde no resulte que siempre, pero si yo me quedé con los dólares finalmente gané, donde las opciones para ahorrar en pesos le empaten o le ganen a las opciones para ahorrar en dólares, y eso es lo que va a generar los cambios de conducta. Eso requiere consistencia en las propuestas y sostenimiento en el tiempo de su aplicación. Carlos, estamos sobre el Meeting Informa Primero. Me quedaron un par de preguntas para hacerte, pero en la próxima... ¿estás contento con lo que habló Tevez ayer, de todas las cosas que dijo, o no lo seguiste? Mirá, yo a la mañana leo los diarios y sobre todo me aplico a los temas que después ustedes me van a preguntar. Vi por arriba que dijo que no se podía mirar la cara después de perder con... El Santos. Con Santos, me parece bien que no se puedan mirar la cara porque fue una vergüenza cómo jugaron. Y después habló un poco de su relación con Riquelme, que me parece que navegó ahí. Conociendo como declaran los futbolistas, creo que fue por el caminito del medio. Algunos ven dentro de 3 años a Riquelme candidato a presidente y Tevez candidato a presidente. ¿Vos lo ves también? No sigo a la política de Boca. Pero esa alineación tiene más que ver con que muchos ven a Tevez como un aliado de Angelici y como el referente que el macrismo intentaría poner en escena. Y si eso pasa así, mi lugar va a ser en Boca siempre del otro lado, más allá de Tevez o más allá de Riquelme. porque yo creo que lo que el macrismo le ha hecho al país y a Boca no es bueno, y por eso vos sabés desde siempre que yo soy un acérrimo opositor a todo eso que se comenzó a gestar en Boca y que tanto daño le hizo a la Argentina. Carlos Heller, gracias por estar en Radio Mitre en Sábado Tempranísimo. Un abrazo para vos y un gusto de reencontrarme.